Las selectoras. Coleccionistas de discos de México y el mundo comparten sus sets en Las selectoras. Jennifer Rosado es socióloga feminista de la Ciudad de México. Le encanta la música, ya que genera vínculos, permite conocer a través del oído otros mundos y nos salva cuando es necesario. Forma parte del colectivo Mujeres Vinileras, conformado por productoras musicales, DJs, selectoras y coleccionistas de música en vinilo. También escribe sobre música y realiza playlists en la sección Bailar, larevolucióndeluchadoras.mx. El set que presenta fue tocado el 14 de agosto de 2019 en el Takeover en la tienda de discos Revancha para la fiesta Rarezas Latinas en Terminal Club Antisocial. Escuchemos lo que Jennifer Rosado tiene para las selectoras. Cuando el reloj marca las 9, los esqueletos cogen al que bebe. Cuando sonando el reloj, marcan las 10. Los esqueletos bailan en un pie. Zumba la cachumba, la cachumbamba. Zumba la cachumba, la cachumbamba. Zumba la cachumba, la cachumbamba. Zumba la cachumba, la cachumbamba. Yo no he dicho que te amaba. Yo no he dicho nada igual. Yo no he dicho.

Yeah.

Prometes, penado y afligido, siempre se dice que te arrepientes.